Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. En La Plata avanza una posible solución a un problema de varios años. El municipio de La Plata negocia un plan de relocalización de vendedores ambulantes de la comunidad senegalesa. Recordemos que se trata de un problema de vieja data en la capital bonaerense. Durante la gestión del ex intendente Julio Garro, la comunidad africana fue perseguida, hostigada e incluso denunciada penalmente por asociación ilícita. Ahora, el gobierno de Julio negocia que los vendedores senegaleses dejen la calle y ocupen locales en zonas como la terminal de micros o algunas galerías del centro de la ciudad. Escuchemos a Cheikh Gueye, referente de la comunidad senegalesa en La Plata, que contaba acerca de este avance con el gobierno municipal. Llevamos bastante tiempo hablando y al final llegamos a un acuerdo y estamos en esto. ¿Qué fue lo que ellos le dijeron que querían en esas primeras charlas? Y como lo saben todos, de que no quieren más venta ambulante en la calle y quieren buscarle una salida para que dejemos de estar en la calle. De que no queremos salir del centro de La Plata. Y esos hicieron un esfuerzo y nos buscaron lugares que están en el centro de La Plata. Uno de los acuerdos es que alrededor de 65 trabajadores sean reubicados en estos lugares pagando un canon bajo, es decir, algo inferior a lo que realmente cuesta un alquiler y con un contrato de duración por 2 años. La fecha límite para dejar las calles propuesta por el gobierno municipal es el próximo 3 de octubre, mientras se realizan ajustes en las galerías asignadas. Y por ahora los contratos que vamos a entrar ahí son contratos de 2 años y vamos a ver cuando termine esos contratos. Igual esos que van en esas galerías, si le van bien, por ahí no van a salir nunca más. No, todos no se engañaron. Es siempre difícil porque los chicos ya estaban acostumbrados de la calle y claro, Tienen miedo de que también cuando vayan en las galerías no le van a funcionar. Pero bueno, es un propuesto que no podemos decir que no, porque siempre lo que pedíamos en las sesiones anteriores y como ya no lo ofrecieron, hay que ir a probar. Y ojalá que salga bien y que no tendremos la necesidad de volver a la calle. Si bien se avanzó en una solución con la comunidad senegalesa, todavía hay un gran número de trabajadores y trabajadoras ambulantes que no tienen respuesta concreta por parte del Estado municipal. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.